estamos nuevamente aquí juntos para aclarar algunos temas que queremos que usted nos conteste. ¿Qué diría usted en qué se reconoce a un cristiano en el mundo de hoy o en la actualidad o un cristiano por el hecho de ser cristiano? ¿En qué puedo yo reconocer esta persona me parece que es cristiana? Sí, la verdad es que bastante gente que nos habla o que nos comenta tiene esta inquietud sobre lo que podríamos llamar la identidad propia, que es uno de los grandes cuestionamientos que nos plantea la sociedad en tantos temas, ¿verdad? Si uno, ¿en qué se nota que uno es ciudadano de su país? ¿En qué se nota que uno es varón? ¿En qué se nota que uno es mujer? ¿En qué se nota que uno es cristiano? Ahora el tema de las identidades está en el tapete, tal vez porque la fluidez de la vida ha hecho que a veces se nos borren algunas fronteras o se nos oscurezcan algunos conceptos. Bueno, pues en el tema de cómo se reconoce a un cristiano íntegro, yo diría que hay como dos perspectivas para contestar. Una que es más general, más teórica, pero que es indispensable para entender bien lo que es un cristiano, ¿verdad? Y esa respuesta la trae, en concreto, para los que aceptamos al catecismo de la Iglesia Católica, el compendio de las cuatro partes que componen esta obra magistral, preciosa, también escrita, en la cual se nos dice, digamos, que el buen cristiano tiene en su vida un modo de creer, con unos contenidos. Y esto aparece en la primera parte del catecismo con la explicación del credo, que todos los cristianos lo tenemos en común, no solo los católicos. También este credo lo tienen en común nuestros hermanos separados que vienen del protestantismo. Ese contenido en el cual se dice, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y confesamos que este mundo no tiene un origen, digamos, impersonal, sino que es fruto de un acto creador de un ser personal que es Dios, etc., ¿verdad? El cristiano verdadero acepta la totalidad del credo. O sea, los contenidos de que están en su inteligencia son los que están enunciados en el credo, que son un resumen de todo lo que tiene la Biblia, de verdades. Pero por otra parte, el cristiano al mismo tiempo tiene un modo de conducta muy específico. Se comporta según unas normas o leyes que sabe que las ha recibido de Dios, que con su inteligencia entiende que son maravillosamente adaptadas a la naturaleza humana, pero que vienen de Dios, y que se plasman en los 10 mandamientos de la ley de Dios, a los cuales Jesucristo los enriqueció con una comprensión que va más allá de lo que Israel entendía de estos 10 mandamientos, porque Jesucristo dijo que los 10 se compendiaban en dos. Los tres primeros explicaban cómo amar a Dios sobre todas las cosas. Los otros 7 mandamientos, cómo amar al prójimo como a uno mismo. Eso lo dijo en alguna época de su vida pública, pero al final de su vida perfeccionó más todavía esto y dijo, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Es decir, hasta dar la vida por amor a los demás. De modo que el modo en que nosotros entendemos los 10 mandamientos es según la ley de este doble amor, que llega incluso al heroísmo de dar la vida por el prójimo. Un verdadero cristiano, en su vida corriente, tiene que tener esta visión completa. Aunque después sea un pobre hombre o una pobre mujer, que no siempre está ni de lejos a la altura de esta vida que está obligado a dar testimonio, pero en su interior su convicción tiene que ser apuntar así de alto, ¿verdad? A tener esta conducta que se llama vida cristiana, que tiene en la cumbre el amor. Y además, no basta con estos conocimientos de la vida moral. El cristiano además tiene que estar profundamente convencido de que él solo no puede inventarse unas alas que no tiene para volar y darle alcance a Dios. Esas alas se llaman los 7 sacramentos, que el catecismo los explica riquísimamente extrayéndolos de la Sagrada Escritura y de la tradición de la Iglesia primitiva, por la cual sabemos que de todos los sacramentos, el primero e indispensable es el bautismo, que es un segundo nacimiento. Todos celebramos nuestro cumpleaños como el día de nuestro nacimiento, pero para los cristianos ese es uno de los 2 nacimientos. El segundo nacimiento es el día que nos han llevado al bautismo y ese día, que ya éramos seres humanos, nacidos de tal padre y de tal madre, nos ocurre una transformación increíble que es nos convertimos en hijos de Dios. A partir del bautismo Dios dice, tú eres mi hijo. y tienes derecho a que yo te cuide y te alimente. Y mi alimento son estos otros 6 sacramentos adicionales, que son sobre todo la Eucaristía, pero también el perdón de los pecados cada vez que lo necesites, y así, todos los sacramentos, los 7. Un verdadero cristiano sin estos sacramentos no es un verdadero cristiano, ¿verdad? Sería como un estómago sin alimento, ¿no? Pero además, tenemos, enseñados por Dios, un estilo de oración. Sabemos cómo hablar con Dios. Nuestra oración no es panteísta, no es puramente sentimental. Nuestra oración tiene que saber decir a Dios, Padre. No es como la fuerza, una fuerza cósmica, impersonal. Nosotros, Dios nos ha dicho, tenemos que rezar, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, primero la gloria para vos. Venga a nosotros tu reino, queremos que reines dentro de nosotros, en nuestra sociedad también, y etcétera, todo el Padre nuestro. Y sabemos decirle a Dios, hágase tu voluntad. Los cristianos de ninguna manera podemos ser personas que intelectualmente dicen, hágase mi voluntad, así en la tierra como en el cielo. No podemos decir, no quiero que otra voluntad, además de la mía, interfiera con mi vida. Esa no es ya una persona cristiana, ¿no? Puede ser una persona que se llama autónoma, etcétera, como quiera llamarse, pero no es cristiano. El cristiano acepta, además agradece mucho, que se meta la voluntad de Dios en la propia vida. Como uno acepta que en la propia vida intervenga una persona que uno ama. Su padre, su madre, su esposa, su esposo, el hermano, la hermana, es una delicia que intervengan en mi vida cuando intervienen con amor, con sabiduría, encantado. Que evitan cometer errores irreparables, claro, que pueden hacer daños terribles, ¿no? Así es, pero tenemos un modo de rezar, ¿no?, que está plasmado en el Padre Nuestro. Y además, la Iglesia lo ha terminado de plasmar también en el Ave María, porque ahí hay un modelo muy perfecto que se manifiesta en la Virgen Santísima de cómo es la relación con Dios. Pero tenemos, digamos, estos 4 elementos, todos los cuales, de una manera esencial, están como enraizados en la gracia del bautismo. Miren cómo decía en uno de sus documentos, Juan Pablo II, el documento sobre los fieles laicos, que es un documento bastante antiguo ya, decía así: no es exagerado decir que toda la existencia del cristiano tiene como objetivo el llevarlo a conocer la radical novedad cristiana que deriva del bautismo. O sea, los cristianos, sobre todo, somos personas que tienen una luz muy grande sobre lo que es ser bautizados, haber sido transformados por Dios en hijos, y por lo tanto, con el derecho a toda la gracia que nos manda Dios, ser herederos ya de la gloria del cielo, y tener este amor por todos, con ganas de llevarlos a todos al cielo. Aquí yo diría que está la síntesis, hasta donde puedo hacerla, de lo que es la identidad cristiana. Uno solo de estos 4 elementos no es completo. Bueno, padre, vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos el tema. Muy bien. Estábamos hablando en el bloque anterior, sí, de qué significa ser cristiano, en qué se lo puede identificar a un cristiano. Ahora, usted nos explicó desde el punto de vista doctrinal, desde el punto de vista del catecismo, de la Iglesia Católica, lo que eso implica. Sí. Ahora, tiene que haber una implicancia también en la vida cotidiana, en la forma de comportarse una persona. Yo pienso que tiene que trascender en su forma de actuar y de pensar. Aclárenos un poquito, amplíenos un poquito esta parte conceptual. Sí, cómo no. El cristiano que tiene, como cualquier persona, ¿verdad?, que tiene alguna convicción, algún amor fuerte, algún tipo de, digamos, de vinculaciones o realidades que las lleva sobre todo dentro, siempre las manifiesta exteriormente de alguna manera. De la abundancia del corazón habla la boca. Habla la boca. Por ahí vendría la cosa. Sí, y la naturaleza humana no puede prescindir del cuerpo, sería absurdo, ¿no? Y a través de nuestras manifestaciones corporales, de cosas muy materiales, se manifiesta el interior del hombre, ¿verdad? Igual que un apretón de manos, en un abrazo, en un beso, se manifiesta lo que hay dentro, ¿verdad? Bueno, pues, sin hacer grandes explicaciones teológicas, el cristiano confiesa externamente su fe, y hay toda una serie de realidades que son externas, visibles, sociales, que permiten identificar, este es un cristiano. Y muy en concreto, hablando desde la perspectiva católica, este es un católico. Por ejemplo, ¿cuál es? En la confesión de la Santísima Trinidad, que es como nosotros entendemos a Dios, los cristianos normalmente confesamos la Trinidad con signos externos. Por ejemplo, decimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Cuando vamos a nuestras ceremonias religiosas, el sacerdote, cuando nos despide, nos da una bendición. Y nos dice, pueden ir en paz, pero nos da una bendición y dice, los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Cuando el sacerdote absuelve al fiel que ha ido a confesar sus pecados y pide con humildad, con transparencia, con sinceridad, pide perdón por sus pecados, el sacerdote no dice yo te absuelvo en mi nombre, ni dice te absuelvo en nombre de la comunidad a la que has ofendido, no le dice eso. Le dice yo te absuelvo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, es decir, en nombre de la Santísima Trinidad. O sea, tenemos señales externas por las cuales nos identificamos rápidamente. Confesamos a la Santísima Trinidad. Otra señal, que es también una marca nuestra, confesamos con mucha claridad la encarnación de Jesucristo. Es decir, para nosotros es una verdad innegable que Dios se ha querido unir a este mundo material. ¿En qué aspecto del mundo material? En el de la naturaleza del ser humano. Ha querido, sin dejar de ser Dios, ser verdaderamente hombre, con cuerpo, con huesos, con ojos, con corazón humano, ¿verdad? Con un alma humana. Y por lo tanto, para nosotros, es innegable que Cristo nos ha enseñado que todo lo que hay en este mundo es amable. Lo material también. Nosotros no somos como esas personas que dicen, por ejemplo, las cosas materiales son sospechosas, ¿no? Los naipes en sí mismos son sospechosos. El alcohol en sí mismo es malo. Una imagen en sí misma es mala. No. Hay abusos, hay que tener cuidado para no hacer cosas de idolatría o cosas de mal gusto, etc. Pero todo lo que es material, los cristianos tenemos como un instinto interior que nos dice, desde la encarnación, desde que Dios se unió a este mundo material en el que vivimos, también todas las cosas materiales son santas, o pueden ser por lo menos camino para una gran unión con Dios. Depende del uso que se les dé, entonces. Depende del uso que se les dé. Entre esas cosas está el trabajo humano. Uh-huh. El trabajo humano para nosotros es fundamental, porque es esta relación que tenemos con el mundo material, que es el mismo que tuvieron Jesús, San José, la Virgen, con el mundo material trabajar. Para nosotros, por eso, no hay eso que, usando una palabra medio antigua, no puede haber en nuestro interior un maniqueísmo. Pensar que solo lo espiritual, las cosas no contaminadas con las cosas materiales son buenas, y que todo lo que de alguna manera tiene que ver con la materia es malo. Como hay personas que pensaban que la plata tiene algo que no es bueno, que el sexo tiene algo que no es bueno, que la música y las fiestas y la diversión tiene algo que es más. Nosotros no tenemos esa postura maniquea de dividir tanto lo espiritual de lo material. Otra señal que un cristiano realmente ha entrado, digamos, en órbita de todo lo que Cristo nos ha querido enseñar, es que uno ama la Eucaristía. A un cristiano se le nota porque el corazón se le va con facilidad y la inteligencia al misterio de la Eucaristía. Eso que está en la Biblia, en el capítulo 6 de San Juan. Mi cuerpo es verdadera comida, mi sangre verdadera bebida. Yo soy el pan que ha bajado del cielo y se nos ofrece Él como alimento. Los cristianos sabemos que en este mundo vive Jesucristo, realmente vivo, Cristo resucitado, que está en Eucaristía. Y por eso para un cristiano la Eucaristía es como el imán que lo atrae. Ahí se le nota inmediatamente, socialmente al verdadero cristiano, que la Eucaristía es su imán existencial y vital. Y que hace lo posible por estar en gracia de Dios para comulgar, va a misa, por supuesto, con todo amor, respeta cariñosísimamente la hostia consagrada, porque sabe que ahí está Cristo. No la maltrata de ninguna manera, ni corre el riesgo de maltratarla de algún modo. La adora porque no es pan, no es pan. Nuestra fe nos dice que Jesucristo al tomar pan dijo, esto es mi cuerpo. No dijo, esto es pan que simboliza, no, dijo, esto es mi cuerpo. El cristiano por eso se identifica también por su amor a la Eucaristía. Bueno, padre, pero usted me está mencionando, en general, en la mayor parte, aquellas actitudes externas, sí, que manifiestan a una persona cristiana como que es cristiana. Sí. Pero en realidad me parece que no podemos dejar de lado aquella, así como no solo el que dice Señor, Señor, sino el que se porta bien, sí, de la misma manera cuánta gente hay que va a misa o dicen yo soy cristiano en el culto y después Dios me libre, ¿no? Así que yo creo que en los hechos se tiene que conocer en la vida cotidiana si una persona es respetuosa y ama al prójimo o si lo único que quiere es primero yo, segundo el bolsillo y los demás que se mueran. Sí, Estela. ¿No? Es así. Por eso, ¿en qué se nota también? Y es una marca clara del que es real, auténticamente cristiano. Sabe que hay ciertas conductas que son santas a los ojos de Dios y sabe que hay otras conductas que son pecado mortal. Pecado mortal quiere decir que son acciones que han producido dentro del alma el apartamiento de Dios de nuestra intimidad por un acto que Dios lo considera intolerable en un hijo o en una hija suya. Los cristianos verdaderos sabemos que podemos estar o en gracia de Dios o en pecado mortal. Y por lo tanto, el cristiano verdadero se arrepiente rápidamente por haber cometido un pecado mortal y trata de acudir al perdón de Dios, ¿verdad? Porque sabe que a veces somos hipócritas, mentimos, por pereza tenemos negligencias culpables, etc. Y podemos también ofenderle a Dios, apartarnos del espíritu de oración, etc. Podemos calumniar, hablar mal, pero el verdadero cristiano no trata de embellecer sus malas acciones con alguna teoría, ¿verdad?, para justificarse a sí mismo. Su conciencia le dice, fue pecado. Eso que San Juan en su primera epístola dice, hay algunos pecados que son de muerte y otros que no son de muerte. Bueno, pues el verdadero cristiano acepta que a veces hay pecados que son de muerte. En su vida moral tiene que estar esto claro, y que hay actos intrínsecamente malos. Pero también hay otras señales externas. Por ejemplo, nosotros aceptamos que a Pedro Dios lo llamó roca. Y los cristianos necesitamos, de alguna manera, ver a esa roca en la historia. Y por eso, en el Papa no vemos simplemente una especie de institución histórica. Vemos a la roca que quiso que Cristo, la roca de la fe, que existiera en la historia. Y que haya una madre, que es María, que es otra marca inevitable en una vida cristiana. Entendemos que el papel de María en la iglesia es de hacer de madre que nos empuja y nos dice, hagan lo que mi hijo les dice. Necesitamos oír de alguna manera esas palabras de María. Hagan lo que mi hijo les diga, como está en San Lucas, ¿verdad? En la boda de Caná. En las bodas de Caná en San Juan. Bueno, padre, ya lamentablemente nos tenemos que ir, pero acá como pasa siempre hay mucho que hablar, ¿no? Así que vamos a ver en un próximo encuentro si podemos ampliar un poco.